ocupar mi corazón. Lo han abandonado, se ha entregado, no quiere más de ti. Un corazón desocupado, se siente triste y no te hace feliz. Un corazón enamorado, se siente alegre y quiere vivir. Corazón, quédate tranquilo, corazón, que te voy a buscar un nuevo amor. Tengo que encontrarle un nuevo amor, tengo que ocupar mi corazón. Lo han abandonado, se ha entregado, no quiere más de ti. Un corazón desocupado, se siente triste y no te hace feliz. Un corazón enamorado, se siente alegre y quiere vivir. Quiere vivir mi corazón, es por eso que le voy a dar alegría.